Claro, bueno, ahora pasaron estas elecciones, en realidad pasaron las PASO y quedamos todos muy sorprendidos, algunos seguramente no gratamente, otros seguramente gratamente sorprendidos por los resultados. Ahora, no creo que le haya pasado desapercibido a nadie, aunque muchos por ahí dicen, no, bueno, las PASO no son importantes, etcétera, pero me parece que esto no le pasó desapercibido a la sociedad argentina, ¿no? ¿Y con quién consulto esto yo? Con mi psicóloga de cabecera, con Diana Cordon. Diana, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué tal, Quique? Hola, ¿cómo va? Bien, bien, bien. Bueno, esto con lo que abrimos, ¿no? Que si tenés alguna lectura de lo que nos ha pasado o de lo que nos pasa. Bueno, mira, Quique, primero, yo en realidad sabía que hoy me ibas a llamar, Sí. porque me avisaste, Sí. y pensaba que estamos todo el tiempo escuchando comentarios de sociólogos, etcétera, que están analizando todo el resultado electoral. Lo primero que te digo Sí. a nivel personal es que yo estoy muy contenta. Ajá, bien. No sé cuánto me va a durar la contentura. No, está bien. No A sé ver, no, cuánto. pero vamos a disfrutarla por este rato, La digamos. quiero disfrutar por Claro. un rato porque a mí me parece que la verdad es que fue un resultado inapelable desde el punto de vista de la reacción, quizás el lugar Córdoba fue el lugar Claro. Sí, el lugar del otro paradigma, digamos. exacto, Sí. pero el resto del país me parece que la verdad es que mostró efectivamente el descontento y buscó las elecciones como para expresar de alguna manera que esto no se aguantaba más. Ajá, okay. Sí, sí, sí. Pero Y vos creés que votamos cuando votamos, a ver cómo lo digo, porque no sé para dónde voy, pero tengo una sensación si votamos simplemente. por la positiva. No, y si votamos para que alguien no acceda al poder, por ejemplo, independientemente de a quién voy a votar, voto para que éste no siga o éste no acceda al poder. Mira, Quique, vos me haces la pregunta, así que Sí, yo sí. te tengo que contestar lo que, verdad, con total sinceridad siempre tengo que contestarte con lo que Claro, pienso. sí, oh, por supuesto. Yo pienso que siempre las elecciones y cada vez más Sí. están muy condicionadas, digamos, que si bien son un mecanismo democrático para elegir, al mismo tiempo, cómo se arman las campañas electorales, los que tienen el dinero para armar las campañas electorales, etcétera, etcétera, no expresan exactamente el sentir colectivo, digamos, ¿no? En Ajá, el claro. sentido sobre todo de una elección por la positiva, Sí, eso es. Eso por es. cómo querríamos que nos gobiernen. Ajá, okay. Entonces, esto que vos decías recién, creo que hay algo de que se ha expresado muy claramente, me parece, en estas PASO, que sería una elección por los que no queremos que sigan Eso gobernando. es, está bien, sí. Y me parece lo que sí te quería comentar, que era algo que conversaba con mi marido justamente, que me decía, es que a mí me parece que también esto va a una discusión que a veces existe, y que hemos conversado nosotros dos muchas veces, Sí. que hay una parte que es lo que pueden construir los medios hegemónicos, Ajá. ¿no? De Sí. opinión pública. Sí. Hay una incidencia en los modos de pensar que todos tenemos, que esa incidencia se opera a través de los medios, a través de los dueños de los medios Sí. que promueven eso a través en fin, de las fuerzas hegemónicas que actúan. Pero después está el tema de la realidad y los padecimientos concretos de la gente, de las personas. Y a mí me parece que eso tiene un peso específico, ¿no? Sí, que evidentemente esta vez, Y esta vez se expresó eso, me claro, parece. claro, claro, e independientemente del blindaje que los medios hegemónicos le hicieron a Macri. Exacto. Claro. Exacto, o sea que a mí me parece eso. Se demuestra entonces que hablamos al cohete cuando decimos o cuando hablamos de la presión que se ejerce sobre la sociedad a través de los medios y su publicidad. Es macana porque ahora se demuestra todo lo contrario. Bueno, está bien, Quique, pero ¿sabés qué me río? Sí. Me río que cuando yo discuto con vos, porque dale. Vos me presentás a veces, como decís, tu psicóloga de cabecera o algo por el mi estilo. Mi psicóloga de cabecera. Pero en realidad nosotros discutimos cuando conversamos. Entonces, a mí me parece que no es que los medios no incidan en nuestro modo de pensar. Ajá. Yo creo que los medios inciden muchísimo en nuestro modo de pensar, que los modelos que se nos promueven inciden muchísimo en la forma de vivir de todos nosotros, de los distintos sectores sociales, etcétera. Sí, sí. Yo pienso que inciden muchísimo. Lo que digo es que me parece que simultáneamente, cuando hay situaciones extremadamente difíciles, a pesar de ese blindaje que hacen los medios, hay una necesidad de social, forma colectiva, de poder decir no. Eso quiero decir, no es que niego que tengan un papel importante. No, está bien. Vos lo relativizás un poco y yo me voy al extremo y digo, claro, no sé. Claro, eso es lo que pienso yo. Bueno, pero fíjate que decir no. También se dijo que no en 2015 cuando toda la sociedad votó a Macri. ¿No? Exacto. No estaba diciéndole sí a Macri. Ahora tampoco están diciéndole sí a los Fernández. Exacto. Entonces, coincido completamente. Sí, pero esto no, hay algo que no está bien, o por lo menos es la sensación que me da. No podemos estar votando para negar alguna cosa. Deberíamos estar votando para aceptar y empujar algún proyecto que nos quepa. Bueno, mira, pensemos varias cosas. Primero, a mí me parece que uno podría desglosar. Sí. Hay un sector social, hay un sector, qué sé yo, que será eso que se hablaba de ese 33%. Ah, sí. Que en realidad vota porque quiere un determinado proyecto. Sí, ok. Que vos podés compartir o no compartir. Yo personalmente hubiera esperado muchísimo más de ese proyecto que se proponía que lo que fue, digamos, ¿no? Claro. Pero claro, hay un porcentaje de gente que, digamos, que tiene una idea de un proyecto. Y hay otro lote que efectivamente ha votado por el no. Sí. A mí me parece que sí, que sería buenísimo, pero creo que todavía no están dadas las condiciones para un voto por la positiva más global. Yo lo que sí creo es que se abren mejores condiciones como para que haya un debate social sobre qué Argentina queremos y qué política es posible para realmente resolver los problemas de amplísimos sectores populares, de muchos, de la inmensa mayoría de nuestro pueblo, que se va sintiendo muy mal, pero que todavía eso aparece más como un anhelo que como una realidad. Claro, está bien. Lo que sí me parece es que se abren buenas condiciones, ¿viste? Sí. Se abren mejores condiciones. Ahora, tampoco, bueno, porque ¿Cómo? Me da la impresión que lo que no tenemos es un diagnóstico, ¿no? Sabemos que el enfermo está muy jodido, pero no tenemos un diagnóstico claro para saber desde dónde abordar esa patología que lo está matando. Y nadie habla de ese diagnóstico. No me cuentan la verdad nunca. Todos se rasgan las vestiduras y me dicen, bueno, el FMI y estamos endeudados hasta la maceta. Y endeudados estamos desde que yo me acuerdo. Pero no me dan un claro diagnóstico de lo que nos pasa para que después yo le pueda preguntar a Fernández, loco, ¿cómo salimos de esta? ¿O cómo empezamos a salir de esta? Bueno, pero ¿sabés qué? Es cierto, yo no te lo voy a discutir porque además a mí misma me ha pasado que me acuerdo una película que había visto, no me acuerdo el nombre en este momento, del director italiano, pero me acuerdo que lo veía a D'Alema, que fue un primer ministro italiano, sí. Estaba sentado en la casa de la madre, y D'Alema, que estaba haciendo un discurso, y el tipo que lo había votado se sentaba, y mientras comía le decía, decí algo, D'Alema, decí algo. y bueno, yo muchas veces también me identifico con esto que vos decís, con la expectativa de que nos den diagnósticos más más claros, y sí. Sobre todo que nos digan de qué manera vamos a salir de esto. Sí. Pero me parece que esta es una tarea pendiente, que es pelear, sí. Porque bueno, hay muchas propuestas, que se debatan esas propuestas que haya, que verdaderamente se puedan hacer conocer por todas las distintas propuestas, y después exigir que, si dijeron no a la reforma laboral, bueno, en serio no a la reforma laboral. Ah, si okay. Dijeron vamos sí. a resolver sí. la deuda interna, ¿cómo se va a resolver la deuda interna? Y que estemos en condiciones de poder exigir. Claro, claro, claro. Después, sí, por eso te decía, hoy sí. quiero estar contenta porque... porque ya se te va a pasar. Exactamente, porque no sé por cuánto tiempo me va a durar. Qué bueno eso. Y después tendremos que seguir peleando. Sí. Esa es la verdad, siempre sí, sí. va a haber que seguir peleando. Sí, sí. Sí, porque, bueno, lo dicho... la situación es muy compleja, es casi desconocida también por el grueso de la población, y siempre estamos como con la esperanza de, pero la verdad es que es muy complejo. Seguramente en algún momento empezarán a hablar de la pesada herencia como lo hicieron todos. Exacto. Exacto, sí. Hay algunos que ya lo mencionan, ¿viste? Claro. Yo digo, bueno, no empecemos a repetir, sí, sí, porque sí, la sí. pesada herencia hay que buscar de qué manera se resuelve en una determinada dirección. Sí, sí, sí. Y eso es motivo de pelearla. Sí, sí. Yo escuchaba el otro día algunos discursos, el mismo día de las PASO, y en un momento dado me gustaron algunas cosas que escuché. Y también me sorprendí a mí mismo diciéndome cuántas veces y de cuántos candidatos escuché cosas que me entusiasmaron. ¿Cuántas veces estuve sentado frente a un televisor o escuchando una radio y asintiendo con la cabeza porque alguien está pensando en el futuro? Y ese futuro ya pasó, y pasó 40 veces. Sí. Pero querés bueno. que te diga una cosa, Quique. Dale. Mira, y te va a parecer absurda. Yo en ciertos momentos libres, en este momento, estoy viendo una serie de Netflix. Sí. Que es María Magdalena. Ajá. En realidad, no sé si recomendarla o no. A mí me encanta porque tiene toda una parte de romances. Sí. Que siempre me gustan. Culebrones, claro. Sí, sí. Una parte de culebrón que a mi marido en general no les gusta los culebrones, y esta vez está enganchado. Súper enganchado. Sí, ok. Sí. Pero a lo que voy no es a esa parte, sí. sino que me apasiona, la verdad, el personaje de María Magdalena. Y en uno de estos días yo estaba pensando, digo, pero... qué bárbaro, cuando planteé algunas cuestiones de esa época, ¿viste? Sí, sí. Y las contradicciones, y lo que era en ese momento, lo que eran los debates alrededor de cómo era posible emanciparse, ajá. etcétera, etcétera. Uh-huh. Yo decía, ¿qué caminos que tiene la humanidad? Sí. Y qué incierta es ese futuro que uno sueña. Sí, es verdad. ¿Está? Es verdad. Es porque incierto. En última instancia, digamos, en esa época vos veías, bueno, el Imperio Romano, veías sí. los grandes debates también para ver cómo se podía generar condiciones diferentes de vida, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que me hacía reflexionar sobre, qué sé yo, esos desvelos que uno tiene, sí. sobre qué difícil que es cambiar el mundo. Sí. Para que en serio... Sí. Para que en serio sea un mundo que valga la pena para todos, ¿viste? Me quedo con el principio de incertidumbre y por ende con la lucha permanente. Sí. Son dos. Bueno, me encanta, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, Diana. Sí. Vamos maravilla. Todavía, estamos bueno. De acuerdo. Te mando un beso grande y te agradezco mucho, como un siempre. Un beso grandote, chao. Chao, chao. La escuchaste a Diana Cordon aquí en El Desconcierto.